Estamos aquí de vuelta en su programa favorito, Hijos de la Tierra, y a continuación vamos a escuchar una entrevista que le realizamos al periodista Sergio Ferrer sobre la situación de Nestora Salgado. ¿Me puedes decir tu nombre y a qué te dedicas? Me llamo Sergio Ferrer y pues trabajo como reportero y también hago letras de canciones. En este último ha sido sobre el contexto que me ha tocado ver o saber a través de pues, textos o a veces vivencias cercanas en Guerrero. Uno puede ser cuando hablo en una canción de la policía comunitaria de Guerrero, también la policía ciudadana y popular. Y incluso en uno menciona las mujeres valientes de Olinalá en referencia a Nestora Salgado, que cuando comenzaron, yo fui como al tercer o segundo día que habían instalado el retén, iba a ser la fiesta de los días fuertes de Todos Santos, y pues no decía su nombre, sino en ese momento nos dijo, iba otro periodista en Canal 10, de aquí de Tlapa, de Comonfort, y pudimos hablar con ella, y ella comentó en ese momento, pedimos que venga la Marina, el Ejército, para que estén aquí, porque pues también incluso habían agarrado a unos a un chavo, lo llevaron a la policía municipal y la policía lo soltó. También en aquel momento el síndico procurador sacó unos chalecos, o sea, ellos ya tenían ubicados dónde estaban una célula de algún grupo de la delincuencia organizada, y pues ya estaban hartos porque las últimas veces mencionaban que, por ejemplo, en el caso de una señora que la habían asesinado, el cuerpo estuvo ahí mucho tiempo y ya, pues ya estaban cansados, y por eso en ese caso el síndico agarró y sacó unos chalecos del lugar donde habían encontrado a los chavillos, a las personas que estaban allí atemorizando a la población, vendiendo droga, pero pues ya, a partir de ahí fue que y ya después se generaría la petición de varios ciudadanos y ciudadanas, cabezados por Nestora Salgado, pero también que incluye la participación de varias personas de la cabecera municipal de Olinalá en un principio, y ya después también pues la adición a un sistema de justicia que está fundamentado en leyes, en tratados internacionales, también en la propia Constitución, en el artículo segundo, y más allá en el Estado de Guerrero, en la ley 701, que recientemente buscan cómo dejar de lado, pasando a lo de la cuestión de la policía rural, porque en la ley 701 está, ahí viene incluso el sistema de justicia de la CRAC, viene señalado, ¿no? Han dicho personajes como Martínez Garnelo que le faltan, que no está bien explícito, que no está claro, pero lo cierto es que los diputados locales aprobaron esa ley, y es la que, uno de los fundamentos con los cuales se fundamentaría que Nestora Salgado no esté en prisión, porque sabemos que ya lleva más de 5 meses acusada de secuestros. Bueno, ese es el ejemplo, uno de los ejemplos lamentables, tristes, que pueden venir tanto en las canciones como en el seguimiento periodístico que le dimos a esta situación, primero de una especie de autodefensa y después el trabajo de asambleas para elegir a los policías comunitarios que iban a servir a la población, y rigiéndose bajo un sistema normativo que es de los pueblos, también indígenas. Olinalá está determinado como un municipio indígena, con presencia indígena. Y además también el sistema de la policía comunitaria de la CRAC de 18 años ha incluido desde, yo creo, los inicios, también a personas mestizas. Este sistema ha abarcado montaña, costa chica, pero también sabemos que mestizas y afrodescendientes, ya musgas recientemente. Y bueno, ellos se acercaron, la gente de Olinalá, la que después fue policía comunitaria de Olinalá, se acercó a este sistema normativo, pero también creció la policía comunitaria, y hubo situaciones muy diversas que orillaron a cada población a tener su manera de acercarse a la policía comunitaria, pero yo creo que una era atender los problemas inmediatos de inseguridad o las quejas de una población que no podía estar caminando por una total un desequilibrio en la impartición de justicia, y también por otra parte la situación de cosas como que el gobierno dotó de $1,000,000 ya más a la policía comunitaria, pero viene también un fraccionamiento de la policía comunitaria, incluso se separan algunas personas que estuvieron al inicio de la comunitaria, como es el hermano de Bruno Plácido Valerio, Cirino Plácido Valerio. El propio Bruno Plácido abarca con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, lo que primero fue gestoría, atención de caminos o apertura de caminos, aquí en la montaña el establecimiento de una tarifa cero, que se hizo ya pues estatal, este movimiento, que bueno, han tenido negociaciones. El asunto es que también ahora vemos que las policías de la UPOEG, las policías que les pusieron ciudadanas, están en municipios de la Costa Chica, se acercaron a Chilpancingo, están en lugares como el Ocotito, que ahí sí se mantienen pues gente civil con escopetas, con algunas pistolas que son de calibre pues que está autorizado, y tienen sus barricadas, y ellos también enfrentan un proceso pues de ver cómo van a tener un reconocimiento, pero sin ser sin depender o que tengan que hacer lo que el Estado indica, lo que el gobierno del Estado de Guerrero, más allá del gobierno federal, tal vez indirectamente, que es lo que quieren, o sea, someter que no haya una cierta autonomía de pensamiento, de formas de impartición de justicia o de reeducación. ¿De qué acusan a Nestora? Ha habido alguna, quizá pueda llamarse opacidad, o ha faltado quizá, o por estrategias, no sé, que haya más información de lo que se le está acusando. Básicamente, este secuestro, yo ignoro hasta esta fecha qué modalidades se tengan o cómo está establecido, pero justamente cuando estaban criticando que por qué estaba en un penal federal, resulta que ya le sale un cargo de delincuencia organizada. Como estabas hablando con una persona que estuvo hablando con el gobernador, que el gobernador le dotó de camionetas en un principio, dinero, que incluso Nestora Salgado tenía una persona que la cuidaba porque su vida corría peligro, pues después ya no, la mandan a otros lugares, las aíslan, y como bien lo decía una joven oaxaqueña que vino aquí a rapear, que los utilizan para desequilibrar o destruir los movimientos cuando la gente se reúne. Ella sí está acusada de secuestro. Esta fabricación de cargos, porque es eso, fabricación de cargos, viene desde pues detalles también. Era, recordemos que era una policía muy joven, ¿no? Fue un año, el 27 de octubre de 2012 fue cuando ya lo marcaron como el día en que dijeron hasta aquí de tanta inseguridad, de lo que era más ya lo visible, de gente como los denominados sicarios. Y pues es esto de policía joven, hubo situaciones que no fueron tan registradas, que igual si se hubieran dado a conocer al principio hubieran evitado esta serie de fabricación de cargos, como lo que pasó con el síndico procurador del municipio de Olinalá, que él fue por una vaca, o sea, se negó primero a ir al lugar donde habían asesinado a dos personas que se dedicaban al robo de ganado, pues había una vaca, y el síndico nunca quiso ir, pero resulta que sí va a Guamuxtitlán, porque allá trasladaron a un ministerio público, porque fue en las colindancias de Cualac y Olinalá, y se trasladan, y ya la vaca parece que estaba ahí junto con un vehículo que fue recogido, donde iban conduciendo las personas que fueron asesinadas, y cuando llegó la policía comunitaria estaba el síndico pidiendo la res, que se iba a llevar la res, y resulta que uno de los comunitarios, una persona que conocía, era de ella la res, o sea que allí le cayeron en la trampa, y obviamente ahí, según algunos testimonios verbales que hubo de cuando fue la nota, porque hubo poca también información, se hicieron de palabras, y pero es que era una prueba de qué estaba haciendo el síndico, otra vez ya había pasado, otra vez agarrando pruebas, y esto se lo dijeron a la policía, al gobierno, los representantes del estatal, y también había algunos de la federal. ¿Qué pasó? Pues que no estaban allí, que no estuvieron observando. Y bueno, la acusan también de secuestro de unas jovencitas, que había unas cartas en las que pues las mamás dicen que sí, que las jóvenes estén en reeducación. Ya después en Ayutla, pues es una comunidad indígena, todo es muy básico, había quizá varias personas, no había, no sé, yo no estuve ahí, nunca fui a Ayutla para ver cómo estaban las personas que estaban en reeducación, pero pues es que ya sería cuestión de ver el expediente verdaderamente para decir en qué momento se están señalando las llamadas, cómo, si puede haber un registro de la telefonía, de cómo se hicieron. Los teléfonos de Nestora, cuando a veces no servían, otras veces se oían ruidos, o sea, si estaban, ahí se tendría que ver si en dado momento tenían alguna intervención o algo así, que se mostrara si es que es verdad las conversaciones, o son muchos detalles, ¿no? Que también yo creo que una persona que esté instruida en lo legal y pueda acceder a esta verdad, se dará cuenta que son procesos fabricados, y para lo cual ya es que es a veces yo pienso que cuando son ataques de como terrorismo de Estado, o digamos, no sé en qué nivel, pero podría ser eso, como cuando hay una agresión por parte del Estado sistemática, se ve, está Nestora, después Gonzalo, Molina, y que también incluso acusado de terrorismo, y Arturo Campos, ¿no? Yo creo que sí es como una línea directa de colocar pues en prisión a quienes pues sí, a quienes no le convienen. Okay, a personas que estén de alguna forma impidiendo el crimen en el lugar. Sí, es que aquí hay otra cosa importante, que también la situación viene muy vinculada con los ayuntamientos. ¿Cómo se está ejerciendo el poder? ¿A través de qué obtuvieron el poder las personas y a cambio de qué? Presidentes municipales, y quizá eso se pueda replicar, ¿no? El asunto también es tener pruebas, pero bueno, las acusaciones que se han estado así en varios momentos han sido omisiones o corrupción o abuso de poder y vinculación con la delincuencia. Pasó en Olinalá, también en Tixla, ¿no? Y bueno, en estos lugares es como un enfrentamiento ya directo con los gobiernos municipales. Tenemos que en Olinalá tiene un antecedente que unas personas que fueron, parece que, no sé si el alcalde o el secretario general o regidor, bueno, algunas personas que estaban allí gobernando, fueron acusadas de que se dedicaban al secuestro. En Chilapa, que es un lugar difícil, también una persona del ayuntamiento estaba vinculada a esta situación de secuestro. O sea, que estamos hablando que no es como una invención de que o las policías comunitarias, no sé, de Tixla, de Ayutla o de Olinalá quisieran tomar el poder, ¿no? Más bien era que pues exigían cuentas, que verdaderamente las personas que estaban a cargo no hicieran actos de corrupción, y esto no hubo también un diálogo concreto en el caso de Olinalá, por ejemplo, con el alcalde. Él se negaba, y cuando fue el gobernador aseguró que se iban a haber todas las facilidades de diálogo, de plática, pero no fue así, lo tomaron más político e incluso más grave al nivel de enfrentamiento, como cuando llamaron a gente de los poblados con armas para que hubiera un posible enfrentamiento. Todas estas situaciones que pues son tan difíciles, la gente no las ve, ¿no? Y en lo legal ellos tienen pues muchas armas para construir falsedades. ¿Nos puedes hablar un poco acerca del último comunicado? Tenemos entendido que tomaron presa a Nestora y hace poco ella tuvo acceso a su primer visita y dio un comunicado. ¿Nos puedes hablar acerca de eso? Hay como varios momentos de de investigación que están haciendo sobre el caso. Yo he estado más de pronto en lo de antes. Sí, es que ha habido varias llamadas. En una la pudo entrevistar Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press, que ha sido un medio que le dio voz desde el principio. Te hablo en específico porque las notas para las que publicaba de pronto sí salían varias información, pero acá podían salir completa la información acerca de lo que pasaba en Olinalá. Bueno, también ella pudo hablar con Estora. Yo escuché el audio, pero ese audio con Guadalupe no le escuchaba muy bien, pero ella daba pues un mensaje como de fortaleza. Sí, se tardaron muchos meses en que pudiera su hermana entrar a ver a Nestora. Pues bueno, sí, en este último daba como un mensaje, incluso Proceso sacó una nota reciente donde habla de que ella pues no la dejarán vencer. Es que es un mensaje que ella mantenía muy claro, como la defensa de la vida, y que no se humillara a la gente, y que estuvieran conscientes de qué cosas malas había en sus lugares de origen para que evitaran que se destruyera. O ella habla muy importante de los la gente que está siendo desplazada por la delincuencia, algo que si la población lo permite va a crecer. Y bueno, de este comunicado pues yo creo que es eso, el como recordar que ella no le pedirá perdón a alguien porque no en este nivel en que lo están manejando, que es ella es una criminal. Ella, Nestora, no es una criminal, es una defensora de derechos humanos que pues es víctima de la represión. Bueno, y como presa política, ¿qué es? ¿Qué camino sigue? Yo creo que si muchas personas, bueno, ya hay comités por la libertad de Nestora, hay uno aquí en México, bueno, allá en la Ciudad de México está llevándose, pero también hay movilizaciones en Los Ángeles, en Seattle y en otras ciudades de Estados Unidos. La gente ha conocido el caso de Nestora porque recordemos que ella partió allá a los Estados Unidos y después de un batallar de sufrir violencia, obtuvo la ciudadanía norteamericana. Y pues ella regresó también a su pueblo, aquí vio pues fallecer a su padre, y ella estaba a una silla, tenía que estar en la organización de la policía comunitaria. ¿Qué acciones? Ah, pues te decía, aparte de estos comités, que crezcan, que se multipliquen, que se conozca mucho, que la gente, que haya como un momento en el que gente de muchos lugares se vincule para saber acerca de este caso, y que pudiera ser una especie de investigación o conocimiento del caso, para que exigir muchas personas que sea liberada, porque es falso los delitos de los que le están acusando. Y pues también movilización, pues buscar la manera, puede ser que sí en las redes sociales, pero es para esto, para tener como un compendio de todo lo que ocurre con este caso y no olvidarlo, y recordar también que son más policías comunitarios quienes también están presos, como Arturo Campos, Gonzalo Molina, y también policías comunitarios que los extrañan en sus pueblos. Yo vi a la madre de uno de ellos, que es coordinadora de la CRAC, ahí con todos los problemas que tienen, incluso, por ejemplo, de financiamiento, que está complicado, están en la distancia, están alejados. Ahora que lleguen las lluvias todo se vuelve más complicado, pero creo que eso, que no olvidar que hay gente que inocente que está encarcelada, y que no, eso no debe de ser, porque una, por defender también al ser humano, y otra porque tiene peligro de expandirse, y de manera secreta y justificada hablo de lo que está escrito en las leyes y que muchos de los ciudadanos mexicanos y mexicanas no conocemos, pero que a través de eso ya pueden acallar muy rápido a las personas que no estén de acuerdo con alguna política. ¿Nos puedes decir acerca del último comunicado que emitió Nestora? Sí, el último comunicado fue el febrero pasado. Se comenta una Nestora fuerte, preocupada por quienes le rodean, y siempre enviando mensajes de ánimo a todos sus compañeros, insistiendo que no se alejen, que no dejen de invitar a los demás, que no dejen de estar preocupados por lo que ocurre, que no se debiliten. Ella se preocupa mucho, se pone a preguntar cómo están, qué han hecho, y siempre les manda muchos ánimos y está siempre pensando en alguien más. Incluso pide ayuda a la comunidad del lugar donde se encuentra presa. Ya se solidarizó con una mujer que tiene una hija y ya quiere darle lo que le hace falta, porque siempre está pensando a quién ayudar. En el último comunicado se comentó que acaba de cambiar su defensa. Hubo una visita de un abogado de derechos humanos y él recibió los documentos del caso de Nestora y se fue hacia distintos municipios para recabar cualquier información adicional. La primera visita de Nestora en 6 meses fue con su hija. Ella fue quien la visitó. Aún no ha hecho declaraciones sobre su visita y sería todo lo que te puedo decir. Muchas gracias. Morena, ascendencia mestiza, creció viendo a su pueblo vivir bajo la injusticia. La educación le sirvió para no cegar su vista. No creía en los cuentos que la tele te pinta, de familia modesta, riqueza, más no en valores. Le enseñaron a caminar con la frente alta, sin temores. El conformismo no existe en su ser. Siempre pensó que la vida para los suyos sería mejor. Buscaba construir una mejor sociedad. Sabía que si se esmeraba, cambiaría su realidad. Tenía firmes valores como justicia e igualdad. Pero en un lugar decadente algo tenía que cambiar. Cuando el pueblo gritó justicia, no se hizo esperar. Por una causa justa, es justo apoyar. Se unió a la lucha sin saber en qué iría a acabar. Pero acabaron con su vida con un disparo por detrás. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará para terminar? Para que puedan descansar en paz. Murió por una causa justa, sabemos que esto es verdad. Pero ¿por qué de esta manera su vida tuvo que acabar? No es solo un caso, son 26 y cuántos más tendrán que perder la vida y sigue la impunidad. Familias enteras hoy se cubren de luto. Se apaga la llama de una vida bajo el yugo del Estado asesino que mandó a su verdugo. Flores blancas y de silencio un minuto solamente, pues las voces estallan. El corazón siente un vacío y se llena de rabia. El llanto de una madre, de un hijo, de una hermana. Con la muerte de un ser querido, el alma se quebranta. No es una cifra más, es la vida de un hermano, una persona que sin estar no será callado. Su gente reza para que descanse en el cielo, pero a ellos, ¿quién les dará consuelo? ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará para terminar? Para que puedan descansar en paz. ¿Cómo pretenden compensar este daño? ¿Cuánto es lo que vale la vida de un ser humano? El dinero lo arregla y todo queda olvidado. El olor a muerte no se quita aunque pasen los años, menos cuando la injusticia sigue reinando. Por eso levantamos hoy la voz por nuestros hermanos, que no quede impune su muerte, eso buscamos. Que no haya tampoco más mentiras ni más engaños. En memoria a los caídos, los compañeros resisten. El alma revolucionaria hasta la muerte persiste. Existe por los que hoy no están, siguen en pie de lucha. Callaron una voz, pero del pueblo quedan muchas. Las que hoy exigen que no haya más encubrimiento. Queremos a los culpables y queremos verlos presos. Ya basta de ocultarlos, porque los esconden. Basta de fingir, los asesinos tienen nombre. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos?